cada vez que llenas el depósito no estás pagando energía, estás financiando el negocio de la guerra. Cada euro que entra en ese surtidor recorre una cadena de oligarcas, fondos de inversión y lobbies de armas que han convertido el sufrimiento de los pueblos en su mayor fuente de beneficios. Estados Unidos no está en Oriente Medio para traer democracia ni libertad. Está ahí porque bajo esa tierra hay petróleo, y el petróleo es poder. Sus tropas ocupan ilegalmente los campos petrolíferos, robando los recursos de los pueblos que llevan más de una década destruidos, precisamente por las guerras que Washington diseñó y financió. Israel, por su parte, lleva años construyendo el pretexto perfecto para arrastrar a toda la OTAN a una guerra contra Irán, que no puede librar solo. Una guerra que no necesita, pero que le conviene para seguir expandiéndose, para seguir ocupando, para seguir masacrando con la impunidad que le garantiza el paraguas de Washington. Y toda esa retórica de defensa de la civilización, del mundo libre, de orden internacional, se cae en cuanto sigues el rastro del dinero. No hay valores ahí, hay yacimientos, hay imperios que se niegan a morir y que van a arrastrarnos a todos si no lo paramos. Esto no es geopolítica abstracta, es lo que pasa cuando los pueblos no controlan sus propios recursos y su propio destino. Buenos días, compañeras. No nos habíamos recuperado de la resaca, por decirlo de alguna manera, del 8 de marzo, del Día de la Mujer, y nos despertamos la semana pasada con dos noticias horribles. La primera, que después de casi 10 años se encuentra el cuerpo de la señora Cadenas, la mujer que desapareció hace casi 10 años en su pueblo. Se encuentra su cuerpo en el patio de un vecino apenas 30 metros de su casa, ¿no? Cuando estaba claro desde el principio que había desaparecido en ese corto espacio físico. 10 años, supongo, de absoluta dejadez de la policía y de las autoridades que habrán sido un infierno para su familia. Y esto es lo que sucede habitualmente con las desapariciones de mujeres. Y además nos hemos encontrado esta semana pasada con la horrorosa noticia de tres mujeres asesinadas en Miranda de Ebro, asesinadas por un tipo que tenía una colección de antecedentes de violencia contra las mujeres, antecedentes de maltrato, de violación, de secuestro de una menor. Un hombre que estaba en libertad sin ninguna medida, al que se le habían rebajado penas y que ahora pues ha dejado que se quemaran vivas tres mujeres, ¿no? Su expareja, la madre de esta y una vecina. Horrible. Horrible. ¿Y dónde está el ministerio? Os preguntaréis. El ministerio de Igualdad, el ministerio que tiene que ser para las mujeres, ¿no? Para protegernos. Pues absolutamente desaparecido. Absolutamente desaparecido. El presidente habla de una fallecida porque es la única que se considera víctima de violencia de género. Las otras dos no van a contar. Una ministra a la que no se le ve el pelo ni los pendientes. Y esto es lo que tenemos, compañeras. Un ministerio de igualdad pintado en una pared, que como os dije y os he dicho otras veces, bueno, es mejor esto que no que esté trabajando en contra de las mujeres, pero que igualmente es un ministerio bañado en dinero público que queremos que se utilice para proteger a las mujeres, que necesitamos que se utilice para proteger a las mujeres. Seguimos en la lucha, compañeras. Feminismo y barbarie. Semana intensa en el frente laboral con huelgas, movilizaciones y conflictos abiertos en distintos sectores y territorios del Estado. Comenzamos en Málaga, donde la plantilla del Metro de Málaga ha iniciado nuevas jornadas de paro tras meses de negociación sin acuerdo con la empresa concesionaria del servicio. Los trabajadores reclaman una equiparación salarial con otros metros andaluces, especialmente con el de Sevilla, además de una actualización de los salarios conforme al IPC y mejoras en la organización de turnos. Desde el comité de empresa denuncian que la carga de trabajo y la irregularidad de horarios está provocando problemas de conciliación y fatiga laboral. Si no se producen avances en la negociación, la plantilla ya ha advertido de que el conflicto podría intensificarse en las próximas semanas, con la posibilidad de un paro indefinido coincidiendo con Semana Santa. También en la capital malagueña continúa el conflicto en el servicio del saneamiento municipal. La plantilla de la contrata encargada del mantenimiento de la red para la empresa pública de aguas mantiene las movilizaciones después de más de 40 días de protestas. Los trabajadores denuncian incumplimientos laborales y una situación de precariedad prolongada en el sector. El comité de huelga ha advertido incluso de la posibilidad de iniciar una huelga de hambre si no se desbloquea la negociación con la empresa en los próximos días. Nos trasladamos ahora al norte. En el puerto de Avilés, en Asturias, continúa el enfrentamiento entre los estibadores y el centro portuario de empleo que gestiona la actividad en los muelles. El colectivo ha anunciado que llevará el conflicto ante instancias internacionales, concretamente hasta ante la Comisión Europea y ante la Organización Internacional del Trabajo. Los trabajadores denuncian irregularidades en la gestión del sistema de empleo portuario. Advierten de que la situación amenaza la estabilidad laboral del sector. Otro conflicto prolongado se vive en Girona. Allí la plantilla de una empresa del sector de la arqueología mantiene una huelga indefinida que ya supera los 200 días. Los trabajadores denuncian precariedad estructural en el sector de la arqueología preventiva, con salarios bajos, temporalidad y condiciones de trabajo inestable, pese a la creciente actividad vinculada a obras públicas y proyectos urbanísticos. Las movilizaciones continúan mientras se espera una resolución judicial que podría influir en el futuro del conflicto. En el sector tecnológico, vinculado a la banca, también se anuncian movilizaciones. El sindicato Comisiones Obreras ha convocado dos jornadas de huelga en BBVA Technology, la filial tecnológica del banco BBVA. La protesta está prevista para la próxima semana y responde, según el sindicato, a la congelación salarial que afecta a una buena parte de la plantilla, en contraste con los beneficios récord obtenidos por el grupo bancario en los últimos ejercicios. Los representantes de los trabajadores denuncian además un aumento en la presión laboral y reclaman una negociación real de las condiciones de trabajo en el sector tecnológico del grupo. Mientras tanto, en Valencia el conflicto se mantiene en el sector del taxi. Las asociaciones profesionales continúan con movilizaciones contra la expansión de las plataformas de vehículos de transporte con conductor, las VTC. El sector reclama a la Administración autonómica una regulación más estricta para limitar el crecimiento de estas plataformas. Como forma de protesta, el gremio ha anunciado jornadas de movilización y también acciones simbólicas como la llamada huelga al japonesa, con más taxis en circulación para visibilizar el conflicto. Y terminamos en Huelva, donde sindicatos y colectivos sociales han convocado movilizaciones en defensa del empleo industrial en la provincia. Las organizaciones sindicales alertan del riesgo de pérdida de puestos de trabajo en sectores estratégicos vinculados a la industria química y energética en el polo industrial onubense y reclaman a las administraciones planes de inversión y transición industrial que garanticen empleo estable. Un mapa de conflictos que vuelve a reflejar una realidad persistente. Negociación bloqueada en numerosos sectores, aumento de la presión sobre las plantillas y un movimiento sindical que recurre una semana más a la movilización como herramienta para defender condiciones de trabajo y derechos laborales. Fuerza, Irán. Elegidos del diablo muerden el polvo. Se ponen camisas de Gregor Samsa y se desintegran bajo la bota irredenta del león persa. Se miren las palabras en Occidente, no es preciso decirlo. Están cayendo las torres, está gimiendo el genocida. Está pudiendo ser otro este orbe circunspecto y extraño, donde hace milenios vivimos como hacinados dentro de un montículo de huesos. Elegidos del diablo sienten en su seno el límite que ellos han proyectado, como un cuerpo amputado cubierto con arena, como un recién nacido descuartizado en la ventana, como una torre saliéndose de su eje y colapsando, como un señuelo de silencio entre explosión y explosión, y huyen. Huyen como las ratas que son, llevando sus cubículos de sangre y desdén hacia otro hemisferio. Se van con sus manos manchadas de sangre, escupiendo bilis y sustancias negras. Se van con su despreciable creencia como hijos verdaderos de un dios menor, hacia los desfiladeros donde les volverá a encontrar la muerte, pues la muerte no se olvida de llevarse a los suyos. Se ha levantado el león con ganas de morder. Se ha disparado el sable destruyendo al enemigo. Rugen los que cedieran, rugen los muertos de mansedumbre y miedo, rugen sobre cúpulas y sahumerios. Elegidos del diablo muerden el polvo, kipás y torás desencajadas entre ceniza, muros de la lamentación demolidos, orgullo jactancioso sin protección. Ahora se ven los homicidas cercados por su cerco, desoyen los llantos palestinos y ahora les toca a ellos. Elamitas, medos, aqueménidas, partos, persas, que está queriendo el mundo daros las gracias por acabar con los cobardes destripanillos, los soberbios dominadores, los asesinos del mundo, los pederastas incautos, los homicidas desencajados, los delincuentes de alto copete, los matones de colegio, los corsarios ecomicidas, los psicópatas alucinados. Los persas estaban listos. Saben dirigir su miedo hacia el principio de su raza. Saben que han de resistir las embestidas de la rata sionista, porque han de desaparecer de un plumazo los peores seres de esta tierra. Fuerza, Irán, desde los 6 milenios de vuestra historia, alzad la maza sobre el caballo de batalla, que vuestros antiguos héroes os llaman. Acabad de una vez con esta pústula imperialista que asola los derechos de los pueblos libres. Vosotros que tenéis la historia de vuestra parte, acudid al grito mudo de vuestras palabras. Acabad con ellos, desde el mar a la montaña.